12 de abril de 1982. Hoy es un día nublado, pero el sol brilla en nuestras islas Malvinas. ¡Estamos ganando! Hoy martes a las 16 horas, en el puerto Darwin de las Islas Malvinas, los soldados argentinos esperan un posible desembarco. Sin embargo, solo se registró un ataque aéreo y dos aviones ingleses fueron abatidos. Vamos al resumen de la semana. Vimos rendirse a los ingleses. Los soldados ingleses decidieron rendirse tras una feroz pérdida. 6 buques fueron hundidos, 21 aviones y helicópteros derribados. Además, hubo bajas de numerosos marines. Estamos destruyendo a la flota británica. Ahora compartimos declaraciones exclusivas. Galtieri peleará hasta el final. El presidente Galtieri declaró que los ingleses pagarán un alto precio por las agresiones hacia la nación argentina. Estas fueron las noticias. Sigan escuchando al único medio presente en las Malvinas.